sentimiento, inspirando el alma mía, pa' que mi amor viva segura y convencida, pa' que no diga que no la quiero, siendo que por ella me desespero. Ella es la que ilumina mi sendero, mis noches, mis días. Que amar.